Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Esto va a ser con nocturnidad y alevosía esta noche. Que sepas que ya estamos al lunes, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 99, un episodio muy fresquito. No porque... Porque hace fresquito en la calle. Ahí está, no porque lo estés escuchando recién, o sea, en directo, recién editado. No. Que hace un frío, estamos aquí abrazados a la estufa de aceite. Qué bien. Llevamos ya 2 semanas con retrasillo. Nuestras semanas están siendo un poco así. Al límite, totalmente. O sea, de repente tienes tiempo, de repente no lo tienes. No, para nada. O sea, seguimos aquí porque Dios quiere. Que si no... esto nos pasa por apurar al límite y vivir las semanas intensamente. Hay noticias que uno se prepara y se estudia y después resulta pues, que durante la semana van evolucionando y se transforman en otras. Exacto. Y hay que hacerle seguimiento hasta tan último día que vamos, se nos junta todo, como quien dice. Bueno, entre eso y unas deudas de sueño que teníamos pendientes. Sí, y de trabajo también. Teníamos pendientes otras. Bueno, pues bienvenidos a este cuotidiano número 99, un cuotidiano como todos los anteriores en el que intentamos dar un repaso a las noticias de actualidad, política en general, y bueno, pues nos paseamos por todas las portadas de los periódicos que vamos encontrando en nuestro paso, vamos recibiendo y acogiendo todos los enlaces que nos llegan a través de ti, que nos escucha y que nos lo hace llegar pues a través de nuestra cuenta de correo, que es cuotidianospodcast@gmail.com, o a través de nuestra cuenta de Twitter, Cotidianos Pod. Qué bien, esto parece que estaba ensayado, ¿te has dado cuenta? Sí, hoy no lo decimos al final, ¿no? Entonces. Hoy estamos por recortar. Vale, luego no me lo vuelvas a preguntar. Estamos al recorte y a la cotización estamos ahí. Hoy. Muy bien, bueno, pues, no sé si decirte que, visto la hora tan tardía que es, visto que mañana tenemos que trabajar por la mañana y que esto va a tener que salir de cualquier forma. ¿Te parece que empecemos con las noticias? Express. En mi felicidad, yo no tenía puesto el guión delante, ahora ya sí, has visto. Qué bien, improvisando totalmente. Ahí está, introduciendo al oyente de Cuotidianos. Hombre, en el guión por completo. Con naturalidad, a tope. Bueno, teníamos esta semana la noticia estrella, o al menos una de ellas ha sido la de Gamonal. Y que también tenemos que especificar que, bueno, la semana pasada la habíamos dejado, pero por deseo expreso de nuestros oyentes, pues quieren que demos nuestro punto de vista. Hombre, y que hablemos sobre esta noticia. No es que la hayamos dejado, sino que, bueno, pues para no hacernos cansinos ni pesados, pues hay veces que es preferible uno dejar pasar ciertas cosas y retomarlas cuando verdaderamente hay algo más que comentar, ¿no? Exacto. Es decir, alguna cosita más que aportar. Y esta sabíamos que... Que iba a llegar a su tope. Bueno, quizá... O sea, el desenlace ha sido inesperado por completo para nosotros, ¿no? Desde luego ya había por ahí alguna serie de posts que había leído yo en los que, bueno, pues lanzaban otro escenario muy distinto a este que ha llegado ahora. Pero bueno, yo te digo que no sospechaba que esto pudiera terminar así. La historia es que, bueno, pues parece que esto se resuelve de forma positiva, ¿no? Es decir, el Gamonal al final, en un giro sorprendente, pues parece que se han paralizado las obras. Es decir, esta es la noticia que te puede tener... Bueno, esta es la noticia que le hace el caldo gordo, o sea, que le hace el caldo gordo a los periódicos, porque tienen toda la semana esto puesto delante y atrás. Y bueno, pues lo mejor de todo esto es que los políticos españoles no dejan pasar la oportunidad de quedar mal, llamando violentos, terroristas a los atentados. A ciudadanos. O sea, atentados, o sea, manifestarse en la calle son atentados. Sí, esto. Eso es como los scratches y estas cosas, ¿sabes? Que no le gustan pero esas cosas. Yo creo que tienen algunos conceptos, los tienen un poco, no sé, en contra. O sea, alterados. No los tienen claros y los tienen confundidos. Totalmente. No sé, el día que hay un conductor que se mete en una autovía en sentido contrario y, bueno, pues con ganas de jugarse la vida y poner en peligro la vida de un montón de gente, está claro que el violento, el que está loco, el temerario, es él. no el resto de conductores que van por la carretera. Pues esto creo que es exactamente igual. Un grupo de personas, un grupo de vecinos de una ciudad, de un pueblo, del que sea, se manifiesta y cuatro idiotas van y le meten fuego a un coche, a un contenedor, a una papelera. Aprovechando esa reunión y esa ocasión de armar bulla. Pues son esos cuatro. Exacto. Lo que no podemos permitir es que estos cuatro, igual que los políticos se guardan mucho la forma de decir que bueno, que cuando hay un corrupto, el corrupto es él, no es el partido. Exactamente. Pues esto yo entiendo que esto es exactamente igual. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que parece que la forma en la que se concedieron la obra pues ha sido lo que ha cabreado al personal, ¿no? Porque esto, es decir, el constructor al que se le habían concedido la obra, que ya ha tenido algunos affairs con corrupciones pasadas, ya estaba en la cárcel ya hace unos años, en los 90. Bueno, pues parece que este hombre es el que se adjudica toda la obra gorda en la zona de Burgos, ¿no? Él y su familia, ¿no? Y el periódico que tiene y toda esta historia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que ha sido esto, la concesión de la obra, lo que ha cabreado a la gente porque estaba plagado de irregularidades. Claro. Primero, si tú haces un concurso que tiene que ser anónimo, esto parece ser que no era el concurso no fue tan anónimo como tendría que haber sido. Fue digital, ¿no? Sí, fue a dedo, en sentido de que fue totalmente digital, sí, fue a dedo, porque bueno, el periódico de este hombre ya publicó un proyecto en el que bueno decía esto, Gamonal, Capiscol, todo esto, pues esto podría ser así, y resulta que ese es el proyecto que presentan. Con lo cual la gente que tenga que elegir o escoger, que tendría que haber descartado por completo este proyecto porque ya sabemos de quién es, pues no, eso se admite a concurso. Y encima resulta que no son ni siquiera los más baratos. O sea, que es más inexplicable aún. Y resulta encima que ya tenían por ahí un escrito preparado para decir que nos hemos quedado cortos con el presupuesto, esto va a costar más, como siempre, qué novedad, ¿no? Esto como lo del canal de Panamá. Claro. En fin, pues la gente entiendo que la gente se cabre. El problema es que esta vez la gente ha dicho, con la que está cayendo y con todas estas irregularidades, ahora sí que no nos vamos a callar. Y se han lanzado a la calle y han hecho lo que tenían que hacer. Yo creo que un resumen así muy muy rapidito y muy fresquito de cómo está la situación y de, bueno, pues enlazando este tema y otro par de temas más, se puede seguir muy bien en el Twitter de Arturo Pérez Reverte, que los domingos bueno pues se asoma a Twitter. Y ha hilado fino. Ha hilado muy fino. Él sabes que suele, bueno, pues suele sí. escribir artículos que va salpicando de retweets de la gente, bueno, pues tanto los que están a favor como en contra de él. Y con verdades como puño. Explica las cosas muy claritas. Sí. Le explica muy clarita. Yo creo que merece mucho la pena que perdáis 5 minutos en buscar el Twitter de Pérez Reverte de esta semana y os metáis y, bueno, pues ahí vais a tener el resumen más colorido y más claro y más sincero de cómo ha ido esto. Además, vaya a encontrar alguna cosita más. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, pues las conclusiones de lo que nos cuenta Reverte, que al final es un poco lo que se ha visto, es que la gente en la calle consigue al final lo que quiere, lo que se propone, por lo que lucha, es lo que consigue. Y los políticos, bueno, pues los políticos lo que hacen es que miran para otro lado. O sea, no es que escondan la cabeza, es que miran para otro lado. Y hasta que el clamor y hasta que la cosa es tan gorda que no pueden ocultarla en el periódico ni en el telediario, pues entonces ya es cuando ya tienen que reaccionar. Y comparecen en plasma, que bueno, es lo que viene siendo también la pero, moda. En este caso, ¿qué es lo que ha enseñado el alcalde de Burgos? ¿Cuál es la lección que ha enseñado el alcalde de Burgos? Pues primero con el recule este de sí pero no y al final sí, es decir, sí, paralizo la obra, es que las cosas con presión se consiguen. Y lo que sí tenemos que luchar todos los ciudadanos es salir a la calle, pero no dejar que ningún violento se apodere de nuestra manifestación. Ni empañe la el sentido de una manifestación supuesto, no tiene nada que ver hay cuatro radicales quemando contenedores que cuatro vecinos que se están manifestando por su barrio y porque ese dinero se utilice para cosas normales y que no se tire dinero. Hombre, y más ahora con la que está cayendo. Es poco entendible que en un barrio con gente en paro, claro, se gaste ese dineral, monten ese pedazo de obra, los dejen sin sitio para ellos porque no van a tener pasta para comprar esos garajes que van a hacer allí. Exacto. Y bueno, pues que le monten esta fiesta. Y ya solamente no es eso, es decir, ya es que digan, oye, es que estáis haciendo un proyecto que a lo mejor no es el que más nos gusta, es un proyecto que se ha concedido de una forma muy poco clara, que exacto, encima es el más caro. Y que pues resulta que igual a la gente no le gusta. Y si ahora se bajan del carro, bueno, pues yo creo que quizás esto tendrían que haberlo hecho antes. y haber hecho un poco la cosa a la americana. Oye, esto nos gusta, perfecto. Aquí se dimite, se cancela el proyecto y se acabó. Uh-huh. El problema viene ahora para ellos cuando a la gente se le enseña esta lección de que las cosas en la calle, luchando, se consiguen. Luchando por tus derechos, no luchando haciendo el gamberro. Exacto. Y sobre todo, cuando las cosas no están claras, lo mejor que uno hace es salir a la calle y denunciarlo. Uh-huh. Y quizá ahora haya algún juez que se interese por esto, que meta mano. Sí, y como empieza a hurgar, no veas. Esperemos que así sea. Bueno, pues no a la ley antidesahucios en Andalucía, también lo veíamos esta semana. Y después de muchos tira y afloja, pues el Pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación de la ley que aprobó el Parlamento de Andalucía en sustitución del decreto con el mismo objetivo, pues que también permitía la expropiación temporal de uso de las viviendas cuando éstas estaban ocupadas por familias que iban a ser desahuciadas. El principal argumento del recurso es que, bueno, que Andalucía invade competencias exclusivas del gobierno. Y bueno, la Junta ya ha anunciado, nada más conocer esta decisión del Constitucional, que está preparando un escrito para que no se agote el plazo de 5 meses y se levante la suspensión cautelar de los artículos recurridos desde abril. Porque, bueno, alrededor de 200 familias habían solicitado acogerse a esta medida. La Junta había abierto 39 expedientes de expropiación, pero solo ha tenido tiempo de culminar 2 de estos 39. Otros 5 expedientes se van a quedar en las puertas, solo pendientes de recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno andaluz. Y nada, pues al parecer pues es algo que no ha gustado y con la excusa eso de que al parecer no son competencias de la Junta y que es del gobierno central, pues se lo han paralizado. Bueno, aquí seguimos haciendo siempre lo mismo. Se saca una ley, decimos que no, sacamos la nuestra, nos la echan para atrás, ahora volvemos a protestar otra vez. Para lo que a unos interesa, las comunidades autónomas son individuales, para lo que a otra, según el tema, pues no, las comunidades no pueden decidir por ellas mismas y... Muy bien, bueno, voy ahora en nuestro especial de justicia ficción. Tenemos al fiscal anticorrupción contra el juez Castro. Qué raro era que no se manifestara el fiscal. Hombre, sabido que esto, o sea, ya dijimos, no queremos jugar a ser no. Aquí, que vemos el futuro. Somos brujos. Somos brujos y tal. No quiero que me confundan con un vulgar echador de cartas o un leedor de pozos de café. No, el fiscal anticorrupción acusa al juez Castro de conspirar para imputar al infanta. Estamos ya dándole la vuelta a la cosa. Dice que se basa en una teoría de la conspiración que es absurda y denigrante, sobre todo también para los funcionarios de Hacienda, porque bueno, claro. Dicen que se los está cuestionando y que bueno, pues el juez, o sea, el fiscal ve imprescindible que los técnicos de Hacienda que declaren para justificarse, para explicar por qué. Para limpiar su nombre, ¿no? Claro, está muy bien. Es decir, ellos meten tres facturas falsas. Que saben que son falsas, las meten dentro de la contabilidad para cuadrar las cuentas y resulta que si te cuadra, pues tú te puedes inventar, o sea, puedes admitir facturas falsas para que te cuadren los números. Claro, si no. Que me lo expliquen. Claro, claro. Yo me gustaría saber si el fiscal anticorrupción va a hacer algo contra todos estos técnicos de Hacienda que han tenido que dimitir por los 400 y pico millones de euros que se le había ahorrado pagar a la cementera esta gigantesca multinacional. Que bueno, pues básicamente por decirle a esta cementera, señores, tenéis que pagar vuestros impuestos, vuestras cotizaciones y vuestras cosas, y han dicho, no, esta gente tiene que dimitir fuera. Claro. Es decir, a ver si tenemos las ideas claras. O los técnicos de Hacienda están muy bien preparados y buscan muy bien el fraude, o no. O no. Pero que lo tengamos. O tienen claro. La manita muy bien abierta. ¿No? Y hasta aquí el especial de justicia ficción de la semana. Una mujer intenta robar un recién nacido en el hospital de San Sebastián. Esta noticia es bastante creepy, pero yo he considerado importante darla porque, bueno, parece que estamos en un mundo en el que estas cosas no pasan ya. Pero sí, porque, bueno, esta mujer de 36 años, por lo visto, pues se puso una bata blanca que encontró por ahí, se hizo pasar por personal sanitario y se llevó al bebé de una habitación con la excusa, pues, de que le iba a hacer una prueba en el talón, la típica prueba del talón que quien haya sido padre ya sabe cuál es. Y, bueno, salió con el bebé. Pero al intentar abandonar la planta, pues levantó sospechas del personal, que o porque no la conoció, o porque llevaba una bata blanca que no es lo normal y tendría que llevar un pijama del centro, no lo sé, pues vio ahí una actitud sospechosa y llamó al servicio de seguridad y fue retenida hasta que llegó la Ertzaintza. Y ahí descubrieron que se lo iba a llevar. O sea, sí, menos mal que se dieron cuenta, esta cosa tener no se cuidado. Lo pasan en la mentalidad de los guionistas de películas de sobremesa. O de libros y tener cuidado porque, bueno, yo me he quedado alucinada con que sigan pasando estas cosas. ¿Te has quedado alucinada con eso? Bueno, pues te vas a quedar alucinada con el tema este de los vales de comida que van a cotizar. Van a tener que cotizar la Seguridad Social. Sí, no fastidies. Sí, sí. Los vales de comida y los pluses de transporte van a tener que cotizar la Seguridad Social. Porque esto es como que te estén pagando en especia. O sea, esto tiene que cotizar. Ay, ay. Pero por otra parte dicen que si por causa de trabajo tienes que dormir y comer fuera de casa, pues esto va a quedar exento porque no es una retribución. Ah, no. Que me lo expliquen. Esto yo no lo entiendo. O sea, los vales de comida y los pluses de transporte sí, pero si tú tienes que dormir y comer fuera de casa por el trabajo, no. Que sería lo de las dietas, ¿no? Lo típico de trabajo, dieta, que te pague no sé. Con dietas. No, yo es que, eso yo digo, no sé. No yo sé no me qué. Cuadra. O sea, yo esto ya lo veo con miedo porque al final van a terminar cotizando los corticoles, los puntos de la gasolina, lo del Carrefour. Oye, yo te digo una cosa, ¿verdad? Lo del 3% en gasolina, eso tendrá que cotizar ya mismo también. Eso, lo tendremos que cotizar el 21% de ese 3% en los descuentos. Eso es una retribución importante, ¿eh? Que la gasolina mueve mucha pasta. Yo creo que están entrando en una espiral en la que, bueno, pues... Qué fuerte. Está claro que quizá haya que perseguir las dietas grandes, o las dietas grandes que, por ejemplo, puedan tener en el gobierno, diputados, ministros... Pero vales de comida, o sea... Pero no un vale de comida de 8 euros y medio que te dan de comer un menú del que no te puedes salir en un restaurante cualquiera porque te lo da tu empresa. O transporte, o sea, me parece muy triste. En fin. Bueno, tenemos el caso ya de otro gran cerebro que no aguanta más. Y bueno, también ha sido una noticia muy comentada esta semana porque uno de los científicos españoles de mayor prestigio en el ámbito internacional, Juan Carlos Izpisua, ha dimitido como director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona. Pues nada, el hombre, ante la falta de apoyos financieros y políticos de la Generalitat y el Gobierno Central, que anualmente aportaban a este centro 1,5 millones de euros al año, pues no es suficiente, a este hombre no le han hecho caso, ya estaba cansado de tanto recorte en investigación. Y bueno, este centro de medicina, que además se nutre de muchos fondos de diversos organismos e instituciones internacionales, que casi que le aportan lo mismo que el gobierno, otros 1,8 millones, pero es lo que hablamos, o sea, en investigación se está recortando de una manera que ya los mismos jefes directores ven inviables pues llevar adelante sus proyectos. Es más, la marcha de este hombre va a suponer para este centro perder 18 de los 21 proyectos científicos que estaba desarrollando. Porque, claro, evidentemente es propiedad intelectual de este hombre y como exdirector se lo va a llevar con él. Estamos hablando de 18 de 21 proyectos, o sea, se han quedado... Da igual, es decir, el tema aquí es siempre el mismo. Si uno tiene que salir a competir o tiene que salir a jugar con los demás, pues tiene que salir a jugar con los mismos medios. Exactamente, si tienes que construir, a la misma altura, en el mismo nivel. Si tú tienes que construir una casa, pues la gente va con picos, martillos, palustres, una grúa, claro, cemento, hormigón y todo lo que haga falta. Y a nosotros nos mandan con un cubito de playa, un rastrillito y una palita de plástico. Claro, es, o sea, la mejor comparación. Podrás hacer castillitos de arena muy chulos, si le pones mucha hora y tal, porque bueno, pues que aquí los becarios cobran poco o nada. Y demasiado tal. Hacemos, que hemos hablado que a nivel de investigación España, para los fondos que tiene, demasiado estamos ahí luchando. Y, bueno, pero no olvidemos que no es España, son españoles... Ya. Trabajando para multinacionales o trabajando en el extranjero, sí, sí, para multinacionales, para universidades, no están trabajando para España. Pues ya ves, qué nivel, qué vergüenza, qué marca España, damos. Yo te digo, yo lo entiendo, sin dinero, sin inversión, sin soporte y sin apoyo por parte del gobierno español, la ciencia pues no puede avanzar. Te acabas cansando y gente como esta pues acaba huyéndose fuera o... Esto me recuerda a la anécdota de mi amigo Alberto, vamos a decir a Alberto, por decir un nombre así ficticio, cualquiera, cuando en una de sus estancias fuera de España le dijeron, ah, tortilla española, qué bueno. ¿Por qué no nos haces una tortilla? Venga, pues necesito huevos y patata. No, patatas no hay. Pues entonces puedo hacer una tortilla, pero francesa, no será española. No, no, la queremos española, pero si no hay papa, no. Ah, pues nada. Esto es igual. Tortilla de papa sin papa. Queremos tener un proyecto aquí de investigación contra el cáncer y tal. Muy bien. ¿Tenemos dinero? No, tenemos becarios, que no cuestan nada. Y muchas ganas. Pero hace falta dinero, materiales. Pues es eso. Ya está. Simplemente eso. Un hombre vivía gracias a los billetes de 50 y 20 euros que fabricaba en casa. Muy bien, un hombre avanzado, adelantado. Lo que estamos hablando, tiempo de crisis, aquí cada uno intenta, unos defraudan a los seguros, otros se atan a árboles para fingir un secuestro y otros pues falsifican billetes en su casa. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito de falsificación de moneda y en su domicilio de Elche. Y lo más curioso de esta noticia es que la misma policía destaca la perfección alcanzada en el proceso de fabricación, teniendo en cuenta el método artesanal utilizado para su elaboración, que era nada, una fotocopiadora y poco más. O sea, es lo que hay, uno tiene que utilizar los medios que tiene. Sí, efectivamente. Los métodos tradicionales que son tan denostados. Totalmente. Bueno, el hombre de las mil medallas termina la carrera. Nosotros, como buenos corredores, bueno, yo como, y tú también, me he leído este artículo que esta semana me llamaba mucho la atención porque también veía en bastantes periódicos y, bueno, era un artículo que tenía este título, El hombre de las mil medallas termina la carrera, y hablaba sobre el nonagenario Emil Pauwels, que llevaba toda la vida corriendo y que hizo, y que, bueno, le hizo conseguir más de 1000 medallas a sus 95 años. Y bueno, esto le permitió ser el atleta más longevo del mundo, porque, bueno, ha corrido maratones hasta hace poco. Y bueno, este hombre, al saber que sufría un cáncer de estómago que truncaría todos sus planes, porque con 95 años él aún tenía planes. Me tendría carrera. De carreras, de muchos, muchas cosas que tenía que hacer el hombre, pues él, ante este futuro que se le presentaba, decidió acabar su carrera antes y se acogió a la opción de la eutanasia, de la que disponen en Bélgica, porque ya que, bueno, es uno de los pocos países donde es legal. Y bueno, el hombre antes hizo una fiesta con todos sus familiares para despedirse por todo lo alto y decidió tomar este camino después de toda una vida plagada de éxitos y de muy respetable. Muy respetable, además mezcla dos cosas, el correr y el tema sanitario, que también nos toca bastante de cerca. Uh-huh. Y me ha parecido una historia entrañable, o sea, merece la pena leerlo de verdad. O sea, sí, totalmente. Y bueno, ya cambiando un poquillo y alegrando un poquito esto, coincidiendo con los Óscar y los anti-Óscars, que esta semana también ha estado ahí, también tenemos lo peor en nuestra televisión. Yo no lo sabía, me he enterado a raíz de esta noticia. Yo pensaba que tenemos lo peor en nuestra televisión así en general, no hace falta ningún premio. También los premian, o sea, yo no sabía que los Gerardo se concedían cada año en una gala, que además yo no sabía ni que esto se hacía. Y bueno, una gala cuyo jurado lo conforman periodistas de televisión que al parecer no dejan títere con cabeza, porque bueno, los ganadores este año son Mariló Montero, que fue elegida la peor presentadora del año. Uh-huh. En una reñida pugna con Paz Padilla, Ana Rosa Quintana y Paula Vázquez, que estaban ahí luchando por el podium. Grande señora del bisturí. Hombre. Y mientras en el apartado masculino ganaba Pablo Motos, que también ha luchado ahí codo con codo con Manel Fuentes, Josep Pedrerol, Carlos Latre o Pedro Piqueras. A mí me ha sorprendido lo de Pedro Piqueras, ¿eh? Sí, Pedro Piqueras ha tenido años de gloria ahí, el hombre. Ha tenido flequillo, ¿y tú? Pues por lo visto está ya menguándole hasta esto, vamos. Y bueno, también premian la peor cadena de televisión, que este año ha sido la primera. Pues esto tiene que ser porque lo de Intereconomía o los de... O había muchos periodistas de Intereconomía o no sé yo. esos canales... Pero vamos, que a mí me ha dejado flipar la noticia. O sea, yo pensaba que era mentira, pero no, porque ha salido en periódicos muy respetables. Sí, o sea, bueno, que además, los Gerardo ya son... Hay algunos canales que por las casas por las que voy yo, sufren esos canales sufren interferencia y no se los coge bien la tele. Fíjate. Bueno, en fin. El jefe indiscreto. ¿Qué me vas a contar ahora? Un juzgado de Barcelona ha condenado a 3 años y medio de prisión al directivo de una empresa por comunicar a sus superiores la condición de homosexuales de 2 empleados cuya orientación sexual descubrió tras acceder a sus correos electrónicos. O sea, un fisgón en toda regla, que se le va a caer el pelo por eso mismo, por ser fisgón. Esta causa es la primera que se abrió en España contra una empresa por injurias homófobas a sus empleados, aunque finalmente la sentencia no ha condenado a esta persona por delito de injurias homófobas, porque considera que llamar enfermos a estos empleados no es una señal de menosprecio o insulto. O sea, vale. La denuncia era por injurias homófobas, porque al parecer este hombre, al decirle eso a su jefe, se refirió a estos 2 gays como enfermos. Entonces, la condena le ha caído por fisgonear, no por las injurias. Entonces, nada, o sea, no es ninguna señal de menosprecio o insulto llamar a alguien enfermo. Bueno, pues me quedo mucho más tranquilo. Porque es gay. Bueno, me yo quedo creo que mucho no. más tranquilo ya el sabiendo El juez esto. Ha tenido mucho criterio ahí. Sí, bien, sí. Bien. Y la sentencia aún no es firme, pero espero que así lo sea y que por lo menos por fisgón le caiga algo, porque no está bien, hacer esas maldades. Sorpréndeme con más cosas, que yo sé que tiene más cosas por ahí para sorprenderme. Bueno, ¿alguna vez te has quedado leyendo durante largo tiempo en una cafetería ahí con ese café con leche eterno que meneas y meneas una y otra vez y se te enfría y le dices al camarero, oye, ¿me lo puedes calentar otra vez? Un poquito. Hombre, ya ponles eso un poquito de leche calentita. pues o sea, gente con mucha cara, ¿eh? No eres el único, o sea, ¿quién nos ha pasado 3 horas en un bar meneando un café el mismo? Con 14 años, bueno, una cosa pues, que uno hace porque está tieso y... Pues como no somos los únicos, una cafetería rusa que acaba de abrir en Londres cobra por tiempo de estancia. Yo creo que es el negocio que más conviene en estos tiempos, pues sobre todo cuando es invierno y en la calle hace frío. Sabes que en una cafetería se te planta uno con un café con leche toda la tarde. Pues nada, estos cobran por tiempo y no por lo que consumes. Esta cafetería, pues nada más llegar, te hace que cojas tu relojito, anotas la hora y te lo quedas. Es como el reloj de las partidas de ajedrez, pero que funciona, al parecer. Y bueno, ¿qué precio tiene? Pues más o menos si te quedas una hora, terminas pagando unos $3. Eso sí, en esa hora tú puedes tomar todo el té, todas las galletas, todo el café que tú quieras gratis. Pero bueno, es tipo un self-service, pero o sea, eso, está el termo de café tampoco, con leche. Eso tampoco, o sea, o el café está muy malo para que la gente no repita, porque si eso lo hicieran aquí en España, tampoco le saldría rentable. Claro. Pero $3, tener que cobrar 30. Pero hay otra trampa, que tú eres el que te preparas las bebidas y el que luego limpia lo que ensucia. O sea, digo. O sea, está el termo con agua para hacerte tus infusiones, el termo con café y después te tienes que calentar la leche para hacerte tu café con leche. O sea, es este café que se llama Ziferblatt, que significa reloj analógico, pues al parecer es un modelo de negocio que está funcionando mucho en Londres. Que ya tiene 10 sucursales abiertas y bueno, es tipo, pues eso, ayudémonos todos, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, yo no contrato, ahorro en camareros, ahorro, pago el alquiler solamente, pero no tengo que pagar personal y bueno, ahí como que todos se hacen un favor mutuo. Bueno, tú puedes estar aquí toda la tarde, servirte todas las infusiones que tú quieras, pero luego te limpias la mesa, te lavas el vaso, no sé, es sí, un plan así como sostenible. En un mundo en el que haya gente que no tenga la jeta, hombre, dura como la madera. Como llegue un jeta made in Spanish y te diga, toma, como en los buffets, ¿eh? Y ahora me saco yo mi bocata aquí, bueno. Y te lo dejo, te eche un asco y me voy. Vamos, te vas a tener que soltar una gallina para que se coma estas migajas de pan. Y hablando de made in Spain, pues la sangría ya es made in Spain y Portugal. Muy bien. Y además, typical por decreto. O sea, ya, esto me recuerda a lo de los jamones la otra semana. Sí, ¿verdad? Muy bien. Porque bueno, el Parlamento Europeo, después de 2 años, ha aprobado este martes que este nombre, o sea, el de sangría, solo pueda utilizarse si la bebida refrescante ha sido producida en España y Portugal. Muy bien. Estos dos países tienen el uso exclusivo de la denominación sangría y el resto de las naciones de la Unión Europea, pues podrán especificar bebida aromatizada a base de vino y podrán decir todo lo que quieran, pero no podrán poner en el típico pizarrín en la puerta del bar sangría. Ajá, muy bien. Así que nada, si lo veis en el extranjero ya vamos a poder denunciarlo, hombre, por Dios. Tontería. Yo no sé por qué no estaba protegiendo lo de la paella. Paella. Aunque ellos, o sea, la gente que viene de fuera no dice nunca paella, dicen paella y estas cosas así raras. No el sé, objetivo de esta decisión puede parecer chorra, pero bueno, lo hacen pues por reformar el etiquetado y proteger las indicaciones geográficas de los vinos aromatizados. Entonces, ¿a qué esperamos para proteger el término botellón? Claro, esas cosas irán saliendo. Esto yo lo veo también. Claro, paella, sangría, botellón. O botellona, no sé cómo. Botellona. Ahí está, no sé. Cani. Choni, esos son ya términos. Reyerta, son palabras. Typical reyerta, relaxing reyerta. Relaxing cup of café con leche, pues algo así. Muy bien, denominación de origen. Hasta aquí hemos llegado, 30 minutitos, uno detrás de otro. ¿Qué te parece? Ha sido un resumen muy fresquito de la semana. Sí, no es así, ha sido muy ameno. Vaya, esto es casi como ya, siempre. Esto es casi la 1 de la mañana ya. Bueno. Es una hora muy pero buena. No lo digas. Ay, buena. No pasa nada. Pues sí, que lo sepa la gente. Si la gente sabe que esto no es en directo, se dan cuenta cuando se lo descargan y lo escuchan cuando la quieren. La 1, claro. Ya, nuestros deseos de editar esto esto esta noche ya va a ser que no, porque a las 7 estamos de pie. O sea, cuando estés escuchando esto ya habrán pasado las 8 de la mañana. Exacto. Seguramente. Bueno, pues vamos a dejar en el blog que acompañará al post de este episodio algún vídeo que nos habéis hecho llegar. Desde un vídeo de surf espectacular para que precioso. Os regaléis la vista porque es impresionante. Otro vídeo donde nos dejan la intervención de una diputada en el Congreso donde habla pues un poquito sobre el tema de la ONCE, de lo bien que trata la ONCE a sus trabajadores, de los premios y los reconocimientos que tienen, y yo creo que merece... Un tema del que alguna vez a lo mejor la pena, tengamos sí, que hablar también por escarbar un poquito. Porque en todas partes parece que cuecen habas. Yo creo que estos vídeos del Congreso de los Diputados, de comisiones, muchas veces... es interesante verla, es decir, no solamente por ver cómo Toni Cantó habla muy bien y cuenta estas cosas y mete la pata en directo y está todo muy bonito, sino para ver las intervenciones de todos estos otros diputados que están allí y que no salen en los telediarios y que no van a salir nunca en un telediario, pero que por suerte, por la magia de internet, están en YouTube y que se pueden ver. Querríamos poner el vídeo de la denuncia de la perrera de... Creo que era Bormujo y hay otra más en Mairena, pero vamos a obviarlo porque nuestro amor o cariño por los animales es muy desagradable es muy desagradable son cosas el vídeo, que todos entonces podemos el que imaginar. Tenga curiosidad, pues que haga la búsqueda y lo vea, y si no, en el mismo Twitter de Arturo Pérez Reverte esta semana lo pone y se hace un poco eco de ello. Y nada, no lo vamos a poner. No. Yo creo que no. Bueno, pues si habéis llegado hasta aquí, si has aguantado este resumen semanal, este cotidiano número 99, pues te queremos dar las gracias por habernos hecho llegar noticias, por habernos escuchado con tanta atención. Damos las gracias a todos por los comentarios sobre la calidad del audio, que esto, porque doy especialmente gracias a todos los que dicen que... Que es nuestro radiocassette del coche el que está roto. Que está hecho una mierda. Pues tenemos que cambiar o de coche o de altavoces, porque hay gente que me dice que en su coche se escucha bien. Yo ya me vuelvo loco. Nos alegramos de que se escuche bien y sea solo en nuestro coche. Damos las gracias por los comentarios, damos las gracias a todos aquellos que nos mandan nuestros propios audios editados y filtrados y nos comparten vídeos sobre cómo editan ellos y sobre cómo hacen ellos bien las cosas. Damos las gracias a nuestro club de fans, que esta semana ha estado muy activo. Tenemos club de fans, ya podremos cantar lo de fan club. Bien, eso lo cantarás tú. El caso es que, no sé quién de vosotros nos está mandando mails en nombre de este club de fans, mandándonos incluso algunos libros y algunas cosas que nos están haciendo mucha ilusión. Sí. Damos las gracias a todos los que, damos las gracias y saludamos a todos aquellos que preparan la comida de la familia, a los que cocinan con nosotros en los oídos, a los que están, a los que nos mandan. A los que limpian, que vengan aquí un día a la semanita también, y nos hagan algo en casa. Vayan pisando pelusa. Damos las gracias a los que nos mandan paquetes de patatas y salsas exóticas venidas desde Bélgica. Por Dios, o los rica, que incluso sacan tiempo así de su vida, no sabemos cómo, para escribir un libro del jamón o de lo que sea. A los que van. Que lo está petando, por cierto. Lo está petando, por lo visto. A los que van rumbo al trabajo en el transporte público, o los que incluso trabajan en el transporte público, a los que nos sacan de paseo por la playa y nos hacen morir de envidia con fotos de amaneceres y atardeceres. Os odiamos, que lo sepáis. A ti, que tienes la gripe en cualquier forma del alfabeto, ya sea A, B, C, no sé cuántas gripes hay ahora, sí, bueno, la que sea. A ti, a los que no, a todos los que nos escucháis de vuestra casa, a los que nos escucháis en el gimnasio, los que nos sacáis a correr, y sobre todo a los que nos escucháis desde fuera de España, los que no estáis en la madre patria, abrigaos. Y eso, esos sois los que nos pedís que hablemos de noticias, pues como lo de Burgos y todo eso, que está como un poco distorsionado y bueno, nosotros damos nuestra opinión. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esto, 35 minutos, glorioso, muy tarde, muy cansado. Esto va a ser así. Mañana lo edito y lo publico. Estupendo, da igual. Nosotros nuestra cita semanal la seguimos teniendo el mismo día. Que la semana que viene, ¿te has dado cuenta que la semana que viene es ya hacemos 100 episodios? Es 100. Qué bien, ¿no? Qué curioso. A ver qué nos inventamos. A ver. Oye, por cierto, ¿es verdad que es el 100? ¿Tú ya tienes cara de haber ideado algo? No, yo tengo cara de no tener ni idea de lo que vamos a hacer, así que a partir de mañana... Yo te veía cara curiosa en plan de... no, se me está ocurriendo... A mí me encanta cuando dices una noticia muy comentada esta semana. O sea, ¿cuántas veces dices lo de una noticia muy comentada esta semana? Pues porque son noticias muy comentadas. O sea, nosotros solamente damos noticias que son muy comentadas. Hombre, no, pero la mayoría de veces hablamos de noticias que se hacen bastante eco. Hombre, claro, es que tú, por ejemplo, prensa, tú, por ejemplo, puedes decir, una noticia muy comentada esta semana, una noticia muy buena, muy importante. Hombre, no cogemos portadas de primera yo portada. Yo sí cojo portadas. Yo sí. Porque, pero también hay noticias dentro que se repiten en mucho de esto y son noticias muy comentadas. Pero tú las presentas como si fuera, porque, o sea, si no fueran muy comentadas. Y yo las presento como quiero, ¿eh? Yo lo sé, yo lo tengo claro, que tú las presentas como quieres. Pero es que me encanta. Pues, bueno, yo hasta que la gente no me diga, otra vez dice muy comentada, como cuando me decían lo de ya que, pues yo, nada, cuando me digan que digo muy comentada muchas veces, pues entonces dejaré de decirlo. Claro, porque o sea, es que no vas a decir, y esta noticia que es una mierda, que no le voy a poner a un lado, pues no, forma de presentarla. Pero no es que la presentación. Mi trabajo, no me siento realizada en este podcast. Vale. Me voy a la cama, saludo. Mira qué va. No me siento respetada, de verdad. Como arte, como, estoy como super fuerte. Como podcaster. Como podcaster. Pues tenemos pocos días para pensar algo para el capítulo 100, ¿eh? Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.